El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Apoyamos totalmente los 21 puntos y vamos por más, ojalá. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buenos días. Estamos con una edición especial de Informativo Farco desde la provincia de Mendoza. Seguimos ocupándonos del debate que se está dando en nuestro país por la nueva ley de radiodifusión, el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que podría tratarse y tener media sanción de la Cámara de Diputados esta semana. Hay un foro de debate en Mendoza y hacia allí vamos a estar comunicándonos en esta edición especial de Informativo Farco. Un foro convocado por la legislatura mendocina comenzó esta mañana en la capital de esa provincia para debatir el proyecto de servicios de comunicación audiovisual que está hoy por hoy debatiéndose en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a tomar contacto con la provincia de Mendoza, con la ciudad capital. Están varios compañeros de radios comunitarias que integran Farco, muchas organizaciones sociales participando y haciendo oír su voz, porque recordemos que este foro está convocado y organizado por sectores políticos que se oponen a que haya una nueva ley de radiodifusión en Argentina o a que este proyecto que está hoy en danza se convierta en ley. Tomamos contacto con nuestro compañero Nelson Belmar de Radio La Mosquitera. Hola Nelson, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pepe, muy buenos días a toda la audiencia de Farco. Acá podrá escuchar de fondo todos nuestros compañeros en todo el país. Los aplausos, los ruidos, mucha presencia de organizaciones sociales, muchos referentes de la comunicación provincial se han hecho presentes esta mañana acá, la presencia masiva también de los diputados nacionales de la oposición, ningún invitado de los legisladores que apoyan el proyecto, un debate muy interesante, más quiero presentar, no es un debate, solamente se puede exponer, pero acá, con la masiva presencia de todos los compañeros que apoyan este proyecto, estamos dando la pelea y dejando sentada cuál es la posición. Vamos a conversar por breve minuto con Ernesto Especie, director de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de Cuyo. Ernesto, tu visión de lo que está ocurriendo esta mañana acá en el Auditorio Bustelo. Los multimedios y los monopolios quisieron hacer una puesta en escena de su propuesta en torno a la continuidad del status quo, le salió mal, las organizaciones populares, las universidades y los sectores democráticos hemos venido masivamente a participar de este espacio, a pesar de que ellos nunca fueron a discutir en cada uno de los foros que la universidad o que las organizaciones hacíamos en torno a la nueva ley de servicios de comunicación. Lo que se está viviendo aquí es una muestra más de que esta ley está absolutamente legitimada por el debate social y más allá de la puesta en escena que quieren hacer algunos impulsores de medidas que sigan favoreciendo los lobbies empresariales, el pueblo siempre va a estar demostrando su apoyo a una ley de la democracia para la democracia. Escuchábamos las palabras de Ernesto Especie. Vamos a conversar ahora con Julio Rumba, un periodista provincial que también está trabajando por la nueva ley. Julio, tus palabras para el Noticiero Nacional de Farco. El diputado Rivas, aquel diputado que tuvo este accidente de inseguridad y que quedó parapléjico, cuando le preguntaron por qué seguía apoyando alguna de estas medidas de este gobierno, dijo, por sus opositores. Quiero destacar que una de las dirigentes de la oposición, con la cruz in pectore, ha dicho, desnudando su verdadera posición ideológica, que si para defender la libertad de expresión hay que defender a los monopolios, ella lo va a hacer. Esto es lo que está sucediendo. Esta contradicción, no hay ninguna posibilidad de defender la libertad cuando uno defiende un monopolio. Y yo, que soy un intelectual no orgánico, me sumo a la defensa de este proyecto largamente estudiado, militado y consensuado por organizaciones como Farco y otras 300 que van a saldar una deuda del régimen constitucional que junto esta ley de la dictadura vigente junto con la ley de entidades financieras es una deuda impostergable. Escuchábamos ahí, Pepe y toda la audiencia de Farco, las palabras de Julio Ruzman para el Noticiero Nacional de Farco. Vamos a conversar con Eduardo, también un compañero del colectivo La Minga, el noticiero popular que trabaja en Mendoza por la comunicación alternativa. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos acá, estamos defendiendo la ley. Entendemos que luego de tantos años, una ley que ha causado sangre en la Argentina, 30.000 compañeros desaparecidos y compañeras desaparecidas, Darío y Martín como emblema de lo que significan estos multimedios, donde Clarín mostraba, ocultaba, mejor dicho, el asesinato de Darío Maxim, mientras tanto trataban de vender en la portada algo que no era. En ese sentido, entendemos que esta ley, que puede ser mejorada, es la ley que necesitamos hoy en día y que no podemos seguir postergando, por más que planteen que hay congreso legítimo o ilegítimo. Este congreso es legítimo, sesiona tal cual está hasta diciembre, y por lo tanto están en la obligación de seguir representándonos y legislando, porque tienen el mandato del voto popular. En este sentido, creemos que justamente esta ley es un primer paso en la democratización de los medios, y es por eso que estamos acá apoyando y entendiendo que esta es un momento histórico y es la primera vez después de la vuelta a la democracia que hay una voluntad y hay una realidad política que permitiría o permite que esta ley sea la ley de todos y de todas, y no la ley para algunos pocos y para algunas pocas. Gracias, Eduardo. Bueno, Pepe, como le comentaba a toda la audiencia de Farco, acá se vive un clima hermoso, yo diría, hermoso, un lindo día en Mendoza, lindo día para poner nuestras ideas y discutir este proyecto para apoyarlo y superar el decreto ley de la dictadura, el cual solapadamente algunos sectores tratan de seguir haciendo válido. Nelson, te quería hacer una pregunta, una consulta. Allí en Mendoza es muy fuerte el grupo de medios Uno, que encabeza el empresario Daniel Vila junto al ex ministro menemista José Luis Manzano, también socios de Francisco de Narváez, el diputado nacional y empresario de medios. Sí. ¿Qué papel jugó este grupo en toda esta movida que armaron los sectores que rechazan este proyecto de ley en la organización de este foro? Mira, Pepe, acá es muy decidor el hecho de que este no es un foro en realidad, porque no se puede debatir, no se puede discutir, solamente se pueden hacer ponencias escritas. Tuvimos una batería de opositores al proyecto, integrada por diputados nacionales, entre ellos la diputada Yulce, la diputada Quiroz y la diputada Bartolini. Y la presión es evidente en el sentido de la gente que se ha inscrito y cómo lo hicieron. Acá Pila sacó una solicitada ayer planteando de que es grave que el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley al Congreso. A ese llega el descaro de uno de los dueños de los más grandes monopolios mediáticos del país. A su vez, plantea de que si ellos quisieran una ley tipo Chávez, porque es otro tema que se está manejando para atemorizar el debate, que acá lo que se quiere poner es una ley Chávez, antes nos asustaban con los rusos, él tendría domicilio en Venezuela y él a Venezuela solamente va de turismo. Hay un atentamiento mediático muy fuerte, muy importante a los sectores que apoyamos este proyecto, pero como te decía anteriormente, estamos acá en un grupo bastante importante apoyando este proyecto. Te paso a continuación con Gustavo Roldán, compañero de la Radio Cuyón, que te puede dar otro punto de vista respecto a lo que está pasando acá. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, vemos que están todas las radios de Farco ahí participando de este foro y también haciendo oír la voz de las radios que sí apoyan este proyecto porque son parte del gran movimiento social que la construyó, que hizo posible que llegara al Congreso. Sí, y estamos todos acá apoyando y informando en realidad, porque acá en la provincia de Mendoza, como bien te comentaba Nelson, la presión del multimedio comandado por el señor Daniel Vila desinforma permanentemente y no la gente sabe y está en contra de la ley porque no sabe qué es lo que es la ley. Simplemente lo que se informa acá en la provincia de Mendoza en los grandes medios masivos de la provincia, es que esta ley es de Kirchner y esta ley va en contra de la ciudadanía. Es lo único que se informa. Entonces, nosotros, más allá de apoyar esta ley, estamos tratando de informar en esta audiencia todas las ponencias de los medios de comunicación comunitarios, de las radios, de los periódicos y de todos los medios que se han acercado a organizaciones, que tienen que ver con la información de los beneficios que trae esta ley para todos los pueblos, todos los barrios de la provincia, ¿no?, y de todo el país. Muy bien, Gustavo, un abrazo para vos, para Nelson, para todos los compañeros de las radios comunitarias y para todas esas organizaciones que están haciendo posible esta movida, que han organizado muy rápidamente porque este foro se convocó bastante de apuro. Así que esta voz y este sentir distinto al de los organizadores de este foro va a llegar a todo el país gracias al trabajo de ustedes y gracias a toda la red de radios comunitarias de FARC. Un abrazo grande para todos. Un abrazo para vos, Pepe, y para todas las radios comunitarias del país. Y así pasó esta edición especial de Informativo Farco en este lunes 14 de septiembre de 2009. Quisimos estar desde la provincia de Mendoza llevándole a todos ustedes que nos escuchan en distintos puntos del país una versión distinta de la que usted seguramente va a escuchar y va a ver en los grandes medios de comunicación, en los grandes medios monopólicos que están rechazando este proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que va a permitir que nadie pueda tener más de 10 licencias de radio y televisión, que va a asegurar y que va a obligar a canales de televisión y a radios a hacer producción propia, a tener producción local, a pasar cine nacional, a pasar música nacional, a proteger el lenguaje, el trato hacia los niños y niñas, a incluir a los discapacitados a través del subtitulado. En fin, una serie de medidas que incluye este proyecto de ley que seguramente se puede mejorar y seguramente es mejorable, es perfectible, pero que va a cambiar el modo de concebir la comunicación en Argentina y creemos desde las radios comunitarias y desde todo el movimiento de la Coalición por una Radiodifusión Democrática que va a democratizar el sistema de medios en nuestro país. Nos despedimos, estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción y el trabajo de nuestros compañeros de las radios comunitarias de Mendoza. Nos reencontramos en la segunda edición de Informativo Farco, también con más información sobre lo que está ocurriendo en Mendoza. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal.